la cumbia parrandera, la baila hasta la madrugada. Ya me puse mi sombrero, mi sabaca tres puntas, una camisa de bolero, mi negra, y una voz pa' andar rayada. Una camisa de bolero, mi negra, y una voz pa' andar rayada. Y yo na voy pa' andar rayada. Y yo na voy pa' andar rayada. Ay, son las 5 de la mañana, ya se quiere acabar esta cumbia parrandera. No me la dejen de tocar, que toquen el clarinete, eso en esa caja ya. Con una vela en la mano, mi negra, bailando hasta la madrugada. Con una vela en la mano, mi negra, bailando hasta la madrugada.